y lamentablemente el fiscal que está investigando la causa, el señor Rodrigo Cuadra, ha fallado absolutamente la investigación al emitir declaraciones públicas atentatorias contra la familia, al decir que poco menos la familia ocultó la enfermedad que este joven tenía, cuestión que no es así. Nunca la familia supo que el joven tenía alguna malversación de tipo congénita en el corazón que provocó posteriormente su muerte. Y eso consideramos que esas declaraciones inhabilitan, ¿no es cierto?, moral y éticamente al fiscal Rodrigo Cuadra para seguir investigando, y por eso le hemos pedido a través de la Cámara de Diputados al ministro Alamán que pida la inhabilidad de este fiscal en la investigación de este caso, que ya se está demostrando que efectivamente no era como el ejército lo planteaba.